Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, hola carmadictos, muy buen sábado para todos. Sentaros, agarrarse muy fuerte de la silla y poned muy fuerte la centralita porque aquí ha de comenzar Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Hey, pero Brix, ¿cómo estás? Que estabas pidiendo que pongáis el aire un pelín más fuerte y nos vamos a congelar todos. Tal cual, tengo calor. Que se ha venido la... Se ha venido la primavera. Sí, ¿cómo ha venido esta primavera? El día en sí hizo un frío polar y ahora es un calorete Está hermoso el día acá en la radio. Hace un poquito de calor, ahora va a estar ideal. Y aparte me tengo que sacar la campera. Muy bien, que te quites un poco la ropa. Vamos a desnudaros un poco al Briggs, que se ha traído las transparencias, cual la señorita que nos acompañaba en temporadas anteriores. Pero bueno, niños, hemos de comenzar un nuevo programa. Antes que nada, voy a deciros un pelín el WhatsApp de la radio, que es 116-6470-47, que como digo siempre, no me lo he aprendido en vano, así que podéis empezar ahí a mandarle, a darle al piqui piqui, a enviar todos esos mensajitos de amor que envían cada día y el Briggs les cuenta. Así es, también imaginamos que todo el mundo también ya a esta altura se bajó la super aplicación de Radio Box con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta la vieja, como decimos siempre. Así que obviamente también nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros a través de las redes, como decías. En todas nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, Zeta. Porque le hemos cagado, niño, le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque somos los putos amos. Ahí está, de cada fin de semana. Y ese Twitter no para de crecer, pero que cada vez que entro, cuando me acuerdo, pero que cada vez hay más seguidores, yo no sé, pero que se ha hinchado a ganar eso. Y aprovechamos a mandaros un besito a la señora del Luismi y a decirle que acá la esperamos. Va a pasar al Luismi. Sí, la esperamos, pero mira, igual le repetimos que se va ahí a la cucha con la vieja. Sí, eso. ¿Cómo se llama la niña esta? La Shanaya, los hermanos Gallagher y no me acuerdo quién más habíamos encerrado. Que Shanaya la tenemos hoy, guarda. En el día de hoy, guarda, que el Briggs la ha desempolvado, la ha sacado un poco de... Mirá lo que tenemos acá, si viene la señora Luis Miguel, unos ricos... ¿Qué es eso? Churros. ¿Qué le habéis traído? Churros, pero qué ricos esos churros. Es un clásico ya los sábados acá en el estudio. Muy ricos, los he probado el fin de semana pasado y han sido, pero una bomba de ricos. Muy bien por el Briggs, que siempre nos trae algo dulce. A ver, niño, ¿qué tenemos en el programa de hoy, además de Danaya? Nueva música de 5 Seconds of Summer. No sé si en realidad la banda, a mí me gusta mucho. No sé si vos los ubicás bien a los chicos. Sé que hay un tema de ellos que te gusta bastante. Me encanta, sí, me gusta mucho. Después no ubico más, mucho más que eso. Pero sí, ese tema sí. Son uno de los pocos que son, digamos, muy respetables. Que son músicos, con todas las letras. Así que como uno de los pocos niños que son muy respetables. Todos los artistas que pasamos aquí sois respetables. ¿Dónde queda el pobre niño de los tacones de la caja de galletas? Todos sois respetables. No, sí. Algunos nos gustan más que otros y algunos son más completos que otros, pero bueno. No, me refiero a bandas nuevas emergentes que son más criticables porque por ahí son superproductos. Sí, a eso me refiero. Bueno, bueno, que todos sois un producto. Y aprovechamos a decirle a la señora de Luismi que Luismi no ha compuesto una puta canción en toda su vida y sabe tocar muy pocos instrumentos. Así que, señora, venga, que la atendemos aquí. Vamos y con Five Seconds of Summer. Ahí está. Eso, que aquí no se pasa el Luismi. Como decíamos, también tenemos música nueva. Hoy es super estreno de Shania Twain, que luego de 5 años, música nueva. Así que vamos a tener un poco de eso. Y después tenemos un flashbackazo con un poco de clásicos de los 80, que hicimos ahí una mezcolanza. Y después, seguramente el Brick se les ha traído un papurri. No, pero tenemos una cortina y un tema súper ochentoso que les va a gustar mucho. Muy bien, después, por supuesto. Ahí te dejo a vos para en They Got the Look. Sí, en el They Got the Look tenemos lo nuevo del Pichi. Oh. Qué emoción que me da presentar lo nuevo del Pichi. Exploto de emoción. Él ha sacado un disco y lo va a ir bárbaro. No lo vamos a criticar, porque aquí al Pichi lo queremos, sí, y toda esta chanchada que ha hecho. Un poco de sinceridad, quizás. Un poco de sinceridad. Ahí vamos a ver, que creo que uno de los primeros temas que tenemos al aire. También tenemos una banda que se llama Comfort Addict, que creo que en la semana pasada, sí, mientras estamos al aire, Ted nos escribía y nos decía que tenía un amigo, sí, que tenía una banda que se llama Comfort Addict, y ahí hemos cumplido y lo estamos poniendo al aire. También tenemos una niña que a mí me gusta muchísimo, es una niña sueca que se llama Iva Quindon, uh-huh, y realmente lo que hace me parece súper interesante. Y tenemos lo nuevo de Rasmussen, como le decimos, con el Currox, que aprovecho a mandar un besito, así ya lo saludo ahora y no me olvido, a Currox, la Michu y Sabri, ahí de un acá lacito también, todos siempre atados. gracias chicos por estar siempre. Maxi, Moni y María Madeus, otro lacitos, y después continuaremos. Roxy, te queremos, después saludamos al resto. Eso, ahí vamos ahí. Así que nada, creo que hemos cumplido con la presentación de este programa. Estamos en nuestra tercera temporada. Pronto vendrá una super mega fiesta, sí, que espero que llegue en diciembre. Tenemos que avisar, con tiempo para los chicos que van a, supongo que van a viajar, como para que se puedan organizar. Así que bueno, ni bien tengamos novedades. Sí, sí. Les vamos a ir avisando. Les vamos a estar informando. Eso me ha dicho Sabri, que obviamente ella calcula que la fiesta la haremos en diciembre y ya estar ahí como agendando. Roxana me había hablado también algo de la... No recuerdo si que la primera fecha podía o que no podía o algo así de diciembre, pero bueno. Bueno, ahí vamos a estar atentos al huevo frito para que todos podáis venir y disfrutar con nosotros. Nos vais a conocer, nos darán mimos, muchos besos y regalos. Obviamente queremos regalos. Porque ¿será que, ¿será que la van a poder conocer a la vieja también ahí? Seguramente la vieja va a venir, pero que la vieja va a copar la fiesta, pero que no le den un micrófono porque al que esa tenemos vieja que, al que empieza a revolear en aguas. Sí, al que tenemos que llevar es al Pulpo, porque mucha gente lo va a querer conocer. Él es parte de nuestro equipo. Por supuesto, todo el mundo quiere tocar esos tentáculos mágicos y al que le encanta. Pero bueno, vamos a comenzar. Sí, exactamente. Vamos a comenzar con Roxette, que es lo más bonito que tiene este programa, con Roxette, el único Roxette que existe. Y luego vamos con un temazo del Pidgey, que lo habéis incluido como el lado B de su single, que se llama Necessary. Y me parece, en mi humilde opinión, quizás un pelín más interesante que el single en cuestión. Y pero me parece que suena... el tema ese tiene... A ver, lo más interesante que me pareció de ese tema son por ahí las reminiscencias que tiene, como esos toquecitos de los 80. Sí, eso justamente iba a decir. Demasiado 80, demasiado demo, demasiado 80. Bueno, la verdad que es como un tema... sacado del baúl de los recuerdos. Después lo otro, bueno, me gusta el tema, o sea, está muy buenísimo como un lado B, pero para mí se queda ahí. Bueno, lo vamos a hablar cuando lo presentemos en el otro bloque. Ahora vamos a ir con Roxette haciendo This One para que noten la diferencia y seguidito Necessary. Vamos. Maybe I won't. I'm a midnight to six man. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Just like a bubble, and I only Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Que suena es el Pichi con su The Loneliest Girl in the World, que va dedicado especialmente para Nélida, que nos ha mandado un mensajito y dice que se lo quiere dedicar a Facundo, su niño, porque dice que Facundo ha hecho una versión en español de este tema, The Loneliest Girl in the World, dedicado para Lilian. Así que Nélida, estás comprometida al aire, tu niño Facundo, que puede mandar la versión cantada, no importa cómo salga, que lo envíe cantada. Aunque a la sea radio, el estribillo. Que ahí le vamos a dar. Por supuesto que le vamos a dar un play ahí y vamos a disfrutar todo. Me encanta cuando la gente hace cosas como esta. ¿Por qué estamos escuchando al Pichi? Porque habéis estrenado el segundo single el día de ayer. Habéis salido lo nuevo de Pichi Roxette, que se llama Walking on Air, Caminando en el Aire. Y aquí ha venido la gran confusión, porque hasta que había salido el single anterior de The Loneliest Girl in the World, Pichi Roxette tenía su propio perfil en Spotify. Incluso el mismo de Per Gessle. Así es, pero obviamente habían creado un perfil de Pichi Roxette, porque ahí se había estrenado el Nothing Else Matter, la versión que participó del álbum de Blacklist. Estrenó ahí. Bueno, tenía su lógica. Y él le dijo, ok, ahora vamos a hacer un Pichi Roxette porque quiero mantener el legado. Y formó este Pichi Roxette y sus dos singles anteriores, el de los remixes y el de Loneliest Girl in the World, estaban en ese Pichi Roxette. Cuando uno le daba play al tema, abajo decía quién lo cantaba, Pichi Roxette, y Per Gessle también aparecía en el perfil de Per Gessle. Pero ¿qué ha pasado el día de ayer? Hasta ahí todo que bien. Así me da una CB. ¿Pero qué ha pasado el día de ayer? Vos sabés, Z, que fue lo primero que vi fue eso. Apareció en el perfil de Roxette y aquí a mí se ha dicho, pero ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo? Entonces ahora le das ahí play al Walking on Air y aparece como Pichi Roxette / Per Gessle / Roxette / Elena. Pero que esto se está volviendo, para mí se ha metido la vieja ahí, habéis mezclado todo y es una gran confusión. Entiendo que Gessle, ante la poca audiencia, claro, pocos oyentes de su single anterior, dijo lo tengo que meter en Roxette para poder tener un poco de más escuchas. ¿Pero qué sucede ahora? Te metes al perfil de Roxette, que es algo sagrado, y como último lanzamiento tenemos Walking on Air. ¿Y qué va a pasar? Una criatura de 12 años vais a escuchar la propaganda de Brahma y va a decir, pero qué lindo el tema de Roxette. Y cuando se meta, va a escuchar el Walking on Air y va a decir, pero qué porquería. ¿Y esta señora quién es? No me gusta. No va a decir esta señora quién es. Eso es lo más grave. Para una criatura de 12 años, la que canta es la que canta. La que está ahí no tiene la sabiduría de decir, Marie era de Roxette y ha fallecido y ahora canta esto. Ahí es donde viene la gran confusión y el gran error, por lo menos para mí como fanático y oyente, no para el Gessle, que necesita de alguna manera tener más escuchas. Me parece algo terrible toda esta mezcolanza, me parece una verdadera chanchada. Es que por ser, mínimo, bueno con si estaba decidido a hacer esto, yo pienso que tendría que haber que haberlo presentado, lanzado o dicho de alguna manera. Lo dijo en marzo cuando hizo su comunicado, que el nuevo Roxette iba a hacer esto. Por eso yo siempre pensé, como fanático, que ok, está poniendo las cosas claras, todo va a aparecer en Roxette. Y no sucedió así. hasta ahora con claro. un segundo single. Es una chanchada absoluta lo que ha hecho. ¿Por qué lo hace este señor? Vaya a saber el quizás, por qué. Bueno, si sabemos. A ver, necesita escuchas. Sí, quizás, quizás hubiese sido, no sé si para todo el mundo tiene el mismo peso y quizás la misma confusión y quizás la misma decepción para muchos. Pero yo creo que hubiese sido un poco más aceptado si quizás el tema se acercaba un poco más en cuanto a producción a lo que era Roxette y menos participación de Lena, mínimo. Sí, por supuesto. Está apuntando a algo internacional, lo está presentando en el sitio de Roxette y sinceramente, o sea, lo quiero muchísimo a Per, lo banco en todo lo que hace, pero no está a la altura. Para que esté en ese sitio. No está a la altura de Roxette, no me suena a Roxette, me suena a Pergesle con sus ñoñeras, no es un tema de Roxette definitivamente. Pude encontrar, después de escuchar un par de veces, la voz de Día en el tema. Hace coros, cuesta mucho encontrarla. Se lo puse hoy en su Instagram, porque pobre ha posteado el vídeo, y le dije, realmente me cuesta mucho reconocer tu voz, sí. Siento que Elena canta el tema, y la verdad que me parece un single flojo, no me parece tal que cual. Tenga la fuerza de Roxette en absoluto, me parece un lado B, no me parece un single, ahí comparto totalmente. The loneliest girl in the world, indefectiblemente se lleva los no sé si queda feo, los pocos laureles o los muchos laureles que haya en este EP, pero bueno. Mucho más fuerte. Imagínense que tampoco The Loneliest Girl in the World era un deluxe. Pero comparado a esto, claro. The Loneliest Girl in the World es Shorray. O sea, claro. Ala, niños. Claro. Bueno, vamos a aclarar a todos los oyentes que es la opinión del Briggs. Tal cual, mía, tal cual, ¿no? sí. Y obviamente con todo respeto, y nosotros somos los primeros en apoyar todo lo que haga Pérez, que no se confundan las cosas. O si no estaríamos acá. No estaríamos haciendo este programa definitivamente. Y lo que más me llama la atención, que hoy ha posteado un vídeo el Gessle, donde cuenta la historia de Walking on Air, que dice que fue escrita para la película de Top Gun, sí. Que él envió el tema y que nunca le respondieron. Y que bueno, como a él el tema le gustaba, dijo que no, me lo voy a quedar para mí. Y esto es el alma, porque así lo ha expresado, el alma del disco. O sea, pero si esto es el alma, no me quiero imaginar el cuerpecito del disco, que yo ya estoy temblando con lo que va a ser el álbum. Porque si este tema es el alma del disco, no me quiero imaginar lo que va a ser el disco. Pero bueno, aquí vamos a pasar al Pichi. Le vamos a dar siempre nuestro apoyo. Siempre. Nos va a parecer divertido, pero me va a doler el viernes que viene cuando cambie el random de Spotify y aparezca entre el top 10 y el top 5 de lo más escuchado cuando aparezca esta ñoñera, que me parece una ñoñera número uno. Y la verdad que con los fanáticos que he hablado, a ninguno, o sea, sí, el tema está correcto, pero no es nada. No está a la altura, no está mal, hasta Elena está correcta, pero no es el lugar, no es el sitio. Pero más allá del sitio, es la primera vez que me ha pasado con Gessle, y nos estamos extendiendo mucho, ya vamos al tema, que me ha parecido un tema, de hecho no, lo hablamos con varios amigos de que, bueno, sí está correcto, pero no tiene, el tema no va creciendo hacia el final. No. Es como que es un tema lineal, cuesta encontrar ese estribillo potente y pegadizo. Claro. Pegadizo es de alguna forma porque hoy me he despertado y tenía en mi cabeza la voz de Elena haciendo ¡ay, ay, ay, ay! Y digo, pero por Dios, ¿qué ha pasado? Y después dije, bueno, es Gessle. Y en eso Gessle sí nos sacamos el sombrero porque hace cosas pegadizas. Pero bueno, cuando lo escuchéis entenderáis por qué la película nunca le ha respondido a Gessle. Y si este es el alma del disco, veremos. Para mí es un hermoso tema para un lado B, muy respetable. Es un hermoso lado B, exactamente, es más o menos, es un hermoso lado B. No, que si lo comparas con un lado B como Better or Not Genome, donde en cualquier cosa que estuviera Marie, Better or Not Genome es supremo al lado de esto. Pero bueno, vamos a darle nuestro voto de confianza. No nos odien y repetimos, o sea, con todo respeto. Y nosotros somos los primeros en apoyar todos los trabajos de Pérez, que no se confunda eso. Por supuesto, y este tema va dedicado a Sunflower, que está feliz porque ama a Pichi y a Elena, a Daniela Echart y a su mamá Solange y a sus Pichis, que nos estáis escuchando desde Brasil, y a Ted Holgerson, Diana, que está en la cama, ahí comiéndose un abrazotes rapi, para todos. Jorge Canata de Catamarca, que nos escucha siempre, y Marcelo Olcina de La Pampa, oyentes fieles. oyentes fieles, y a Ana Sol, esta niña que nos escribe siempre por Instagram y nos escucha o algo así, si no recuerdo mal. Así que nada, niños, vamos a disfrutar de Pichi Rockset, porque la verdad que siempre se disfruta, se valora que todavía siga en actividad y que lo tengamos. Así que nada, vamos con Pichi Rockset haciendo Walking on Air. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Boca y ni mi tía. un nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Excelente lo que está sonando, siempre lo digo. Este es un verdadero clásico del futuro, Z. Bueno, vamos a ir con el clásico, pero te hago una salvedad para ya terminar con el tema Pidgey. Sí. Se ha abierto una grieta entre los fanáticos. Tenemos gente que nos dicen que hemos sido muy tibios y tenemos a otros, o sea, solo el Currox y Sunflower, sí, que dicen que el tema está buenísimo. Ok. Nada, eso, lo dejamos ahí. Vamos con tu tema. Ah, está perfecto, generalmente tiene que ser así. Sí, sí, igual son 75 que no le gusta contra 2 que sí, ¿no? En la variedad está el buen gusto. Todas las críticas constructivas son bienvenidas también para nosotros. Así que bueno, estamos escuchando 5 Seconds of Summer. Te comentaba hoy cuando arrancábamos el programa, Z. Sé que este tema te gusta, no me sé gusta si. Me gusta mucho el tema de Cortina, me encanta, sí, el tema de Cortina. Sí, vos sabés que. Vos sabés que esta canción, Complete Miss, es el primer single de su nuevo álbum, que es muy diferente a la línea de trabajo de los álbumes anteriores. Ellos en varias entrevistas. Este tema. No, porque es el como un quilombo completo, que es, claro, lo que ha hecho, sí, el Pergel. En... No. Siempre la señorita completa y de completa Elena, pero no entiendo nada. Así que miran qué casualidad que el Briggs pega luego del Pichi a un tema que se llama Quilombo Completo. Ahí, le hemos cagado. Ahí está. Vos sabés que en varias entrevistas vienen diciendo y hablando sobre el tema de la música, y dicen que con este tipo de música, que por ahí es muy diferente a lo que ellos venían haciendo, que eran mucho más guitarras, que se identifican en este momento en particular mucho más con este pop contemporáneo, quizás más tranquilo, pero no menos ricos en producción. Es excelente, es exquisito el tema para mi entender, a mí me encanta. Y acá lo importante, ya que hasta ahora ellos... Solo venían escribiendo, componiendo, tocando sus instrumentos, y a partir de ahora ellos comienzan a producir también en esta nueva etapa. Así que se viene entonces el nuevo single con toda esta nueva era del trabajo de estos chicos como productores, tal cual. Así que bueno, este super estreno va a estar presentado, Z, por Maylin Frías Studio. ¿Fuiste para lo de Maylin? Te vi con las uñas negras. Sí, no, pero no me las ha hecho Maylin. Voy a pasar en cualquier momento, así que Maylin, si queréis hacer un descuentico, ahí estaré. Ok, te van a quedar perfectas. Ella es máster internacional en belleza para uñas, con los mejores cursos a tu medida. Si estás lejos, tiene cursos online. Así que vamos con el tema. Excelente. Ahí está. So this is where I am, hanging on a feeling, driving through the valley just to chase the pain again. So this is where we are, I should have seen it coming. Every time you say goodbye, I say hello again. I cry in the dark brown eyes for the thousandth time.

Lo que estamos escuchando es Comfort Addict, esta banda sueca. Me encanta. Amigos de Ted. Así que sí, a mí también me ha gustado mucho el álbum. Lo escuché, me lo habéis pasado, y después ayer que salió le di todo ahí un play en el Spotify para que tengáis escucha, y la verdad que me ha gustado mucho. Me dijo, elegéis el tema que queráis poner al aire porque nos gustan todos, porque bien, es nuestro nuevo álbum, nuestro álbum debut de estos niños, y la verdad que suenan bien. Suena muy bien. Me gustan mucho musicalmente, también me gusta el timbre de voz del niño que canta. Así que nada, vamos a cumplir pasándose estos niños. Tenemos una productora sumamente enojada con lo que hemos dicho de Gessle. Ha venido a retarnos. Que no sabemos si vamos a estar el próximo sábado. Va a salir va a salir al aire ella. La vieja. pero obviamente, como nos habéis pasado un sobre, ahora amamos a Pichi Rochet. Todo lo que haga Pichi Rochet es formidable, porque así. Sí, así funcionan los medios, niños, cuando tú te dan un sobre y ahí tienes que hablar bien. Así que, nada, aguantamos a Pichi Rochet, por eso lo ponemos en nuestro spot. Hacemos este programa solo por Pichi Rochet. Pichi Rochet, un solo corazón. Ahí estamos conformando a todos. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Ahí está. Radio Show. Le tenemos que pedir un nuevo saludo que diga, hi, I'm Pichi Rochet. Y así, sí, porque tenemos que tener un saludo nuevo. Pero bueno, la señora dijo que lo que necesitemos le pidamos, así que. Por supuesto, así que le vamos a pedir ahora un saludo de los tres: Pichi, Roxette, Elena y Dea. Ahí los tres a modo de trío diciendo: Hi, I'm Elena, I'm Dea, and I'm Per, y somos Pichi, Roxette. Y ahí bailan todos. Nothing happened. El que está. Nothing happened. Eso dijo con los emails anteriores. Por eso ahora no lo habéis metido en Roxette. Pero bueno, no, que tenemos que hablar muy bien del Pichi. Cierto, el cierto. Pichi, un solo corazón. No, hay algo que tiene mucha razón, señorita Corín, que lo dice, que obviamente que a Gessle hay que disfrutarlo mientras lo tengamos con vida. Porque siempre, el día que se nos siempre pasa, ¿qué vamos a hacer? No, para ella no le gusta que digamos nada malo del Pichi. Así que vamos a, desde aquí en más, a amar a Pichi Rochet y hacernos polares, poleras, polares, polainas, todo de Pichi Rochet. Vamos a tener como un outfit 100% Pichi Rochet. Pero bueno, vamos a presentar a los niños de Comfort Addict. Me ha gustado mucho, sin dudas, uno de los temas que más me gusta, porque aparte me hace acordar mucho a la banda Camouflage. El Pulpo debe recordar a su Camouflage con sí. Love is a seal and zero might. En nuestro spot están como recomendados del día, así que invitamos a todo el mundo para que los pueda escuchar, ¿no? Exactamente, así que vamos a ir con, a mi gusto, un temazo de ellos. Lo habéis incluido en su single anterior, en su primer single de este nuevo álbum, que se llama Really Really. Así que nada, vamos con los niños de Comfort Addict haciendo Kiss and Cuddle, ya con un tema, un titulazo, que algo así como vamos a darnos besos y a cucharear, me encanta. Así que nada, vamos con los niños de Comfort Addict, una vez más, haciendo Kiss and Cuddle. Shout, I can read instead on, don't me.

thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius. Libramos un nuevo sonido y a Shania también, Z. Sí, hemos liberado la grieta con todo lo que hemos dicho, porque quiero hacer otra salvedad. A ver. Ahí, piqui. Me dicen que hay que bancar al Pichi, pero después dicen, no, otro tema en español de Roxette, ¿cómo vais a pasar eso? O sea, ¿pero a dónde está la democracia, niños? Hay que bancar a Pichi, pero no hay que pasar temas en español. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, ponéis un poquito de acuerdo, porque si no el Cheta se vais a empezar a calentar y lo voy a empezar. Voy a abrir la ventanilla de atender fanáticos y ahí sí que se acaba el Cheta. Bueno, el que sale al aire. Pero vamos con Shania, que le hemos sacado de la escalera. Vamos ahí. Ahí está, sí, la canadiense. Regresa Cheta después de 5 años, ¿no? No quiere decir que haya estado 5 años acá en la escalera, pero bueno, 5 años de ausencia en el. Para mí ha estado 5 años en la escalera y muchísimo más. Y ha puesto plata para tener ese. Puesto número 6 en los temas más escuchados del mundo entero, Vía Láctea Mundial. El 6 y el número 1 de la década, Z, de lo más escuchado. Ahí, vamos, igual que este. A ver, vais a pasar al aire. Sí, o sea, estaba con esta ausencia en el mundo de la música, pero la habíamos visto en festivales. Pero nunca nadie la ha recordado, de todas formas, igual. Pero lo vamos a pasar porque sí, porque tiene el número 6 y el número 1. La veníamos viendo igualmente en festivales, en entrega de premios. De hecho, ¿cuánto? Hace 2 meses la habíamos visto con Harry Styles, que se venía franeleando con él en una presentación con él, que justamente ese día trajimos esa versión en vivo de Harry Styles haciendo temas de Shania Twain. De hecho, bueno, está presentando un nuevo single después de 5 años. Esto fue lo último que hizo en 2017, cuando había publicado su último álbum, que también le había ido muy bien. El álbum se llamaba Now, Z, y también había llegado al número 1 en ventas en Estados Unidos. Es como que lo que hace en teoría le va bien. ¿Cuánto dinerico que invierte esta niña sí. para...? Le habéis pasado un sobre también a los del ranking. Y obviamente Shania es lo mejor que hay. Vos sabés que este tema que vamos a presentar ahora, de alguna manera marca el comienzo de una nueva etapa artística para ella, porque comienza con una nueva discográfica. El sello que la vas a representar a partir de ahora se llama Republic Nashville. Y esto, a ver, también es un poco de marketing y un poco de estrategia, porque coincide también con el buen momento y mediático que quizás está pasando, porque se estrenó en Netflix un documental sobre su carrera que se llama Not Just a Girl, que aún no vi. Not todavía. Just a Girl. Girl. Que todavía no lo vi. Not Just a Girl. Bueno, hay que mirarlo. Entonces. Hay que mirarlo. Y después lo podemos criticar. Sí, tal cual. Lo vamos porque a mirar y después. No sabéis pasear un sobro. Es lo más de lo más. Miradlo, que vais a quedar sorprendido. Ahí está. De por qué tiene el número 6 y el número 1 de la década. Pero bueno, vamos con más material para la carrera de Shania, que seguramente le va a seguir yendo bien como hasta ahora. Así que vamos a escuchar en este momento el estreno de Shania, siempre, que se llama. Siempre que haya un sobre, siempre nos va a ir. Waking Up Dreaming. Good Karma Radio Show. Every moment holding you is a moment stolen. It's true. It's true. Oh, oh, oh, oh. Gotta be now or never. Oh, oh, oh, oh. Time been waiting forever. So let's start waking up dreaming and dress up crazy like superstars. There ain't no shaking this. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Divide your souls, my love. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. When the days grow cold in this dead gray town. Y aquí estamos escuchando a estos niños finlandeses de Rasmus con Lauri ahí a la cabeza. Y ahora tenéis una nueva formación. Sí. Se habéis ido Pauli, su guitarrista, y habéis tomado la guitarra, una niña, no recuerdo bien el nombre. Emilia. Sí, pero tiene un nombre, como decir Reno Emo, quizás es Emo, algo así. Así que nada, Lauri contó el otro día cuando habéis posteado infos sobre este nuevo álbum Rise, que se llama el álbum, que estuvieron a punto de separarse, que la banda iba a quebrar. Fue cuando Pauli decidió irse y bueno, por suerte entró esta niña y nada, habéis encauzado un poco de la mano de Desmond Child, que se gran parte de compositor que... en este nuevo disco. Bien, es como que es el aire fresco. Sí, no sé si tan fresco, porque para mí Desmond Child está bastante desgastado en sí con su tema Jezabel, que también tendremos un tema en el nuevo álbum de PG llamado Jezabel, uh-huh. Y me da mucha curiosidad, porque me parece ese nombre bíblico que esté ahí en el álbum, y vamos a ver con qué viene, ¿no? Sí. Quiero ver su pronunciación, Jezabel. Seguramente va a ser magnífico. Y hablando del álbum de PG, quiero recordar a todos que el álbum se estrena 28 de octubre, lo vais a tener en formato obviamente digital, contiene 11 canciones el álbum de Pichi, Pop Up Dynamo, vais a tener dos versiones en vinilo, una en vinilo negro y otra versión limitada en vinilo blanco, y también va a estar editado en CD, y para lo que se dice, lo que parece es que va a estar disponible en todo el mundo. Si Argentina entra en todo el mundo, lo sabremos el día que se edite. Warner no ha emitido todavía nada al respecto de la edición del álbum, pero bueno, ojalá lo tengamos aquí editado, así que nada, amamos a Pichi, un solo corazón. Pero volvamos a Rasmuken, como le decimos con nuestro querido Currox, que hemos ido a ver a Rasmus cada vez que habéis venido a Argentina. Con el Currox hemos compartido dos conciertos y siempre de Rasmus. En es vivo suena, sí. Suena de pelos. He escuchado todo el álbum, me ha gustado, igual soy muy fan de Rasmus de primera época, me gusta muchísimo. Creo que aquí retoman algo de sus raíces de los primeros discos. Y bueno, al escuchar todo el álbum, lo que más me ha sorprendido han sido dos o tres temas que dije son sumamente interesantes. Había otro lento que me gustaba, pero he decidido pasar al aire el que viene ahora, que se llama Escrita en la Sangre, Written in Blue, muy ahí Written in Blue, muy de Rasmus el título, Escrito en la Sangre. Me ha gustado muchísimo, tiene unas guitarras que... no lo puedo creer. Realmente esta niña, el Brixie se llama Emilia, pero no, se llama Emo, Pemo, Tomo, algo así. No lo voy a recordar en este momento. Toca muy, pero muy, pero muy bien la guitarra. Lo que hacéis está súper. Así que nada, niños, voy a presentar a The Rasmus y voy a abandonar el programa porque la producción me ha quitado del aire luego todo lo que he dicho. Nada, mentira, niños. Me voy a ver a Montaner. No tiene nada que ver con lo que pusimos aquí, pero bueno, ahí como que lo tengo ahí. Sí, más o menos. Me recuerda a mi adolescencia, tenía un álbum de él. Y bueno, señorita Corin, gentilmente nos habéis invitado. Me parece que las entradas las paga Guaidoncha. Así que nada, vamos a ver el concierto de Montaner la próxima, quizás. venga montanerizado y después se va a ver el Luis Miguel. Claro, y así terminamos. Así ha caído mi fanatismo. Pero bueno, nada, los dejo con The Rasmus, los dejo con el Brix. Nos estaremos oyendo el próximo sábado, como siempre. Y bueno, niños, hasta aquí ha llegado el Z por hoy. Brix va a ser un excelente programa. Atentos a lo que viene más tarde en The Get the Look, esa niña que se llama Eva Quindon. A mi gusto es muy interesante, me gusta mucho. Pero bueno, los dejo con The Rasmus y con Brix. Excelente, Z, dale, dale. Pasala lindo. Y bueno, así que me dejas solito. Sí, te dejo solo porque tú lo puedes hacer solo. Y va a ir la señora Luismi a hacerte compañía. Ahora sí, vamos con The Rasmus, Written in Blood. Y acá muy bien en los carmaditos, me escribe Ariel y me dice, Empo se llama la niña. Claro, es Empo, ¿cómo no lo recordaba? Yo decía que era un nombre corto. Empo es, ¿cómo se llama? No sé dónde habréis sacado el brick, se llama Emilia. Yo la encontré como Emilia. No, Empo. Empo es la nueva guitarrista de Rasmus, no corto más el tema, a disfrutaros. Good Karma Radio Show. Best ever. los hits del momento en tus oídos. Qué buena versión, estamos escuchando Ellie May, esta cantante sueca. Recuerdo que en un especial que habíamos hecho de covers, habíamos presentado esta versión, y que después hablábamos con Zeta y no encontrábamos el registro para volver a ponerla al aire. No recordaba el nombre de esta chica que realizaron esta excelente versión. Esto fue un éxito viral en Suecia allá por 2019. También con una carrera, digamos, no completa del todo, pero con un éxito en las espaldas que la conmocionó y que la llenó de popularidad casi de un día para otro. Luego logró fusionarse, está trabajando con otro muchacho, ellos se hacen llamar Andrest, y realizaron varios covers, todos muy buenos. Hoy vamos a presentar uno nuevo, este single, recién salidito del horno, pero bueno, en esta oportunidad no participa Ellie May, sino que hay una invitada especial. El trabajo es un cover de Cher, muy buen trabajo, como les vengo diciendo. El tema se llama Believe y es lo que va a sonar ahora. Pulpo, vamos a bailar un poquito. I know that I am strong. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. I They got the loot. I made a promise to myself. I would try being honest and ask for help. Cause I need it. But it's hard to admit that. ...2039, They Got The Look. Z se fue, se fue a ver a Cachita, digo, a Montaner. A ver, está, nos dejó programado su They Got The Look. Está sonando Eva Kingdom, excelente artista. Z, tenías razón, de esos artistas que son para prestar atención. Tiene una super personalidad, no solamente musical, sino escénica. Me recuerda a Pink, Pulpo, esta chica. El estilo, por ahí la onda. Suena muy bien. También va a sonar muy bien lo que vamos a escuchar ahora en este momento, que va a estar presentado, ¿sí?, por Z Underwear, la línea más sexy de boxes, de boxer que presenta justamente Z. Recuerden que lo encuentran en todas las redes como Z Underwear. Pulpo, vamos con esta chica. If I can't escape it, I gotta get creative. Yeah, it's getting complicated. I've got a tombstone with your name. Cause you've been lying, saying you're the victim. So you're literally asking for. Suena en Box, Good Karma Radio Show. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Momento disco acá en Good Karma Radio Show, la estamos pasando muy bien. Zeta, ya te extrañamos. Acá con el pulpo estamos bailando un poco. No pareció la vieja con esto. Pulpo, podría haber estado revoleando la enagua por acá. ¿A dónde está mi amiga? Saludos para la tía Griselda, de paso, que no la saludamos hoy. Roxana también, un abrazo fuerte para vos. Nélida y Facundo, para Silvana y Walter también. Diana y Cristian ya los habíamos saludado hoy, pero también un abrazo fuerte también para Jessica Jacobino, nuestra amiga, excelente artista. Saludos para todos ellos. Laura Branigan sonando, clásicos que marcaron una época. Laura Branigan, ¿sabes, Pulpo, que esta chica había hecho una muy buena versión de un tema de Roxette? Sí, que era The Sweet Hello, The Side Goodbye. Si te lo pido, ¿podrás llegar a conseguírmelo? No, dice. Qué grande. A ver. Excelente, no recordaba muy bien esta versión, recordaba que la había realizado, ahora que lo estoy escuchando, está muy bien. Excelente, me gusta. Ustedes, cuéntenos en por mensaje, gente, ¿se acordaban de esta versión? Está muy bien, ¿eh? Así que bueno, decíamos que estábamos en este momento disco. Si querés, Pulpo, volvemos a la cortina anterior. Así nos ponemos un poco... A ver, lo que va a sonar en este momento es ¿cómo se llama este chico? Al Corley, ¿sí? Al Corley. Él era muy conocido por ser... Acá me van a cargar un poco por el tema de la edad. Nunca vi la serie, ¿eh? Ya me estoy atajando de antemano. Muy conocido por ser el primer actor que interpretaba a Stephen Carrington en la serie Dinastía. Pulpo la vio, dice. Me parece que mi papá la miraba. Recuerdo el nombre y a una de las protagonistas, una señora rubia con un pelo así tipo María Elena, rubia. Después actuó en unas 14 películas más o menos este muchacho. Pero bueno, también fue muy conocido, y es a lo que vamos en este momento, como cantante de la década de 1980 con un super single, en más precisamente en 1984, que fue Square Room. Y este se convirtió en número uno en una lista de éxitos francesa. Yo pensé que era de Estados Unidos. En una lista francesa fue número uno. Había grabado un total de 3 álbumes. Yo diría, viste esos temas, Pulpo, que son One Hit Wonder, que pegan mucho, pero bueno, uno se identifica con ese tema en particular. Es el caso de este muchacho. Así que, Pulpo, vamos con este tema que seguro todos lo conocen. Ahora vamos a terminar todos bailando con Square Room. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Could be heard. super atmósfera con Mary Fredrickson sonando. El pulpo ya está todo melancólico ahí, todo meloso. Final de una edición más, Pulpo. Excelente programa, como siempre decimos, es un placer acompañarnos juntos durante toda la semana. Yo espero ansioso siempre que llegue el día sábado. Es mágico hacer el programa, es mágico estar acá en este hermoso estudio, compartir con todos ustedes. No saben la hermosa energía que se percibe cada sábado con este Good Karma Radio Show, que es este intercambio de energía positiva que tenemos en este programa. Así que bueno, en serio, muchas gracias por acompañarnos cada sábado. Tenemos muchísimos fanáticos y seguidores que nos escuchan siempre, incluso del otro lado del océano. Se agradece mucho. Y también, por supuesto, gracias al excelente equipo de trabajo, a todos, y acá lo tenemos al más grande en los controles, haciendo magia ahí, a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Muy bien. Excelente. En la dirección general, la señora Claudia Daporta. ¿No vino hoy por acá, Pulpo? No anduvo hoy. Así que, como siempre, ahí moviendo los hilos, dirigiendo todo. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, que en este momento también está cacheteando ahí junto a Zeta, que me acompañó también en la conducción el día de hoy. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que ponga la mosqueta para la fiesta de fin de año que estamos esperando. Así que nos encontramos en 7 días. Como siempre les digo, disfruten de cada minuto, abracemos a nuestra familia y seamos felices. Recordando siempre, ¿sí?, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta hasta dentro de 7 días.